especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Estados Unidos acusó a Irán de actividad subversiva en Latinoamérica y a Venezuela de actividad subversiva en el Medio Oriente. Baduel se recupera del quinto atentado nuclear en su contra en lo que va de semana. Para los monseñores Porras y Urosa, ahora sí debería pronunciarse la ONU ante el genocidio de judíos en Venezuela. Conferencia Episcopal afirma, 7 de los 10 mandamientos de la ley de Dios también dicen que no. Ensordecedor cacerolazo acalló celebración de los 10 años del régimen. Rechazo total a paro laboral del 2 de febrero, sin haber levantado el paro cívico y petrolero del 2002. Ledesma votó a más de 7.000 miembros de las FARC que trabajaban en la Alcaldía Mayor. Fedecámaras anuncia su nuevo ciclo de escasez de alimentos para paliar crisis de enriquecimiento. Confunden al humanitario alcalde Antonio Ledesma como asesino de estudiantes. Encuestadora oficialista Cova Análisis cambia de opinión y ahora da ganador al sí. Con un simulacro, la UCB y universidades privadas dictaron magistral clase sobre cómo distinguir el no en el tarjetón electoral. El no arrasa entre los estudiantes de oposición. Súmate, cantó fraude. La Oficina Internacional del Trabajo, OIT, advierte que crisis económica mundial generada por Venezuela podría eliminar más de 51 millones de empleos. La Coral Filarmónica de Súmate se prepara para cantar fraude en su última versión. Para Comando Amargura, la película Sí Señor atenta contra la campaña por el no. Denuncian en la Fiscalía a encuestadoras IBAT y GIS21 por dejar mal a Cobanálisis. Ministro Chacón pide cacao ante exitoso desbalance informativo a favor del no en diarios, radio y TV. Inauguran hospital oftalmológico en Vargas para manipular la visión de los venezolanos. UNT irá de casa en casa en la búsqueda de los pocos chavistas que aún quedan, aunque sin esperanzas de conseguirlos. Y en deportes, Maradona se puso una franela con el sí porque creía que le estaban preguntando si quería jugar una caimanera. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Muy buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Estados Unidos acusó a Irán de actividad subversiva en Latinoamérica y a Venezuela de actividad subversiva en el Medio Oriente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, acusó el martes al gobierno iraní de realizar actividades subversivas en América Latina, Estamos seguros de que se refería expresamente a Venezuela. Y en su opinión, son más inquietantes que las maniobras militares desplegadas recientemente por Rusia en la región. Por supuesto, se refería especialmente a las realizadas con la Armada venezolana. Maduro se recupera del quinto atentado nuclear en su contra en lo que va de semana. Durante esta campaña electoral espeluznantemente violenta, el general Maduro ha sido víctima de 5 atentados con armas atómicas iraníes por parte de desconocidos claramente identificados como oficialistas. Maduro afirma que se mantendrá en pie de lucha a pesar de haber sido vilmente asesinado varias veces desde que abandonó el Ministerio de la Defensa. Para los monseñores Porras y Urosa, ahora sí debería pronunciarse la ONU ante el genocidio de judíos en Venezuela. El reelegido monseñor Baltasar Porras manifestó que la ONU ahora sí debería pronunciarse y no perder el tiempo por algunos niños terroristas palestinos caídos en acción. Dijo con la voz entrecortada, con lágrimas en los ojos, hasta que se le podía apreciar uno que otro moco asomado, tras ver los hechos horrorosos ocurridos en la sinagoga de Paris Pérez. Conferencia Episcopal afirma, 7 de los 10 mandamientos de la ley de Dios también dicen que no. Con el don de la oportunidad y la moderna sabiduría que los caracteriza, los obispos demócratas, valga la redundancia, recordaron hoy en rueda de prensa que incluso en el divino decálogo que bajó Moisés del monte Sinaí, se observa que la mayoría del no es aplastante. Ensordecedor cacerolazo acalló celebración de los 10 años del régimen. Con un estruendoso cacerolazo, pudo el pueblo democrático manifestar sin ser reprimido su enorme rechazo a la gestión del tirano del Caribe, que junto con sus invitados quiso celebrar los supuestos años exitosos de su régimen castrocomunista chavista. Rechazo total a paro laboral del 2 de febrero sin haber levantado el paro cívico y petrolero del 2002. Fede Cámaras, la CTV, la Coordinadora Democrática y los medios de comunicación, entre otros, elevan su voz de protesta ante el régimen castrochavista que declaró paro laboral el 2 de febrero. Lo consideran inadmisible en estos momentos en que todavía está en plena vigencia el paro petrolero del 2002. Ledesma votó a más de 7.000 miembros de las FARC que trabajaban en la Alcaldía Mayor. Antonio Ledesma votó gallardamente a más de 7.000 trabajadores de la Alcaldía Mayor por ser miembros de las FARC. Entre los votados se encuentran más de 24 discapacitados en sillas de ruedas, 6 mujeres embarazadas, 10 mujeres con bebés de menos de un mes, 3 damas enfermas con cáncer, centenares de abuelos y millones de cubanos. Fede Cámaras anuncia su nuevo ciclo de escasez de alimentos para paliar la crisis de enriquecimiento. En los supermercados falta café africano, azúcar morena, frijoles mexicanos, papel higiénico con olor a orquídea morada de la selva negra. En las farmacias escasean medicamentos para trastornos de personalidad y en la angustia. Y los venezolanos tratarán de acumular productos básicos porque es el nuevo ciclo de escasez de alimentos para paliar la crisis de enriquecimiento de Fede Cámaras. Confunden al humanitario alcalde Antonio Ledesma como asesino de estudiantes. Farsante, asesino de estudiantes, gritaron un grupo de furibundos estudiantes oficialistas injustamente al alcalde Antonio Ledesma mientras se realizaba un foro contra la enmienda constitucional donde participaron los partidarios democráticos de Primero a Justicia, Alianza Hablar al Pueblo, Un Nuevo Tiesto, Bandera Roja y otros partidos de oposición. Encuestadora oficialista Cobanálisis cambia de opinión y ahora da ganador al sí. Una puñalada trapera a la democracia fue lo que le asestó la compañía encuestadora que todos considerábamos seria al anunciar que en una supuesta encuesta ganaba el sí con 51,5%, dándole al no el 48,1%. Ya veníamos sospechando del indefinible Luis Vicente León, que nunca fue de nuestra total confianza. La Oficina Internacional del Trabajo, OIT, advierte que crisis económica mundial generada por Venezuela podría eliminar más de 51 millones de empleos. La crisis económica mundial generada por el desfilfarro de este régimen podría dejar sin empleo a fines del 2009 a más de 50 millones de personas en el mundo, si la situación continúa deteriorándose y manteniéndose las políticas de despilfarro y regalos por parte del usurpador de Miraflores, advirtió el miércoles la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, en su informe anual. El no arrasó entre los estudiantes de oposición, pero Súmate cantó fraude. En una consulta imparcial realizada entre los estudiantes de oposición de las universidades nacionales, el no obtuvo una victoria aplastante con 95% de los votos, aunque Súmate ya cantó fraude porque estiman que el resultado ha debido ser 100-0. Para Comando Amargura, la película Sí Señor atenta contra la campaña por el no. El Comando Amargura pidió al CNE la prohibición de la película de Jim Carrey, Sí Señor, por violar la campaña electoral por el no. Así lo expresó Manuel Rosales, actual alcalde de Maracaibo, dos veces gobernador y dos veces alcalde y vocero del no a la reelección indefinida. La Coral Filarmónica de Súmate se prepara para cantar fraude en su última versión. La Coral Filarmónica de Súmate, agrupación musical que tiene el aval de la Casa Blanca, ofrece un concierto el próximo 15 de febrero a partir de las 5 p.m. en la sede de Globoterror, gracias a un esfuerzo mancomunado de exmiembros del CNE, partidos de oposición democrática y otros organismos como la Conferencia Episcopal Venezolana, Fede Cámaras, la CIP y Provea, con el apoyo de nuestras autoridades del norte. Ministro Chacón pide cacao ante exitoso desbalance informativo a favor del no en diarios, radio y televisión. El ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, pide cacao en el Consejo Nacional Electoral de un presunto sesgo informativo a favor de la opción del no, ante exitoso desbalance informativo por parte de periódicos, emisoras de radio y TV, en detrimento del sí para la reelección indefinida. Denuncian en Fiscalía a encuestadoras IBAT y GIS21 por dejar mal a Cobanálisis. El jurista Humberto De Carli y el profesor Baldomero Vázquez solicitaron ante el Ministerio Público abrir una averiguación contra las encuestadoras IBAT y GIS21 por presuntamente manipular y crear falsas matrices de opinión, dañando la credibilidad de Cobanálisis e Interlaces. UNT irá de casa en casa en la búsqueda de los pocos chavistas que aún quedan, aunque sin esperanza de conseguirlos. Enrique Ochoa Antic, hermano del que pide violencia para que cierren a las 4 p.m. y dirigente de UNT, anunció que su organización irá de casa en casa para buscar a los pocos chavistas que existen, que permanecen engañados por el régimen, y explicarles por qué votar por el no y la ventaja del volver al pasado. Inaugura un hospital oftalmológico en Vargas para manipular la visión de los venezolanos. El régimen inaugura en el estado Vargas un moderno hospital oftalmológico para modificar la visión de los venezolanos. El mencionado hospital atiende gratuitamente a 120 pacientes por día, todo bajo el parapeto de la Misión Milagro, donde el G2 cubano desarrolla avanzadas técnicas de manipulación visual. Y en deportes, Maradona se puso la franela con un sí porque creía que le estaban preguntando si quería jugar una caimanera. Expertos deportivos aseguran que la razón de que Maradona se haya puesto una franela roja con la palabra sí es que él creía que le estaban proponiendo jugar una caimanera en el Brígido Iriarte. Más aún, quería jugar en el equipo de Chávez para poder lucirse como el mejor jugador, lo que explica la frase en la franela con Chávez sí. Thank you. Crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio se ha bicha. Muy buenas tardes y bienvenidos a globoterror.com, la verdad se ha bicha en radio. Y puede ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com. Y estaremos hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Estimados globoaterradas y globoaterrados, bienvenidos al programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados, como siempre. El tema musical que sonó anteriormente es Ultraderecha, de la agrupación Los Prisioneros. Y bueno, ahora vamos con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Cobanálisis, siendo una encuestadora de las nuestras, da como ganadora la opción del régimen para el referéndum? ¿Será que tienen infiltrados chavistas? ¿Será que piensan que es otro referéndum revocatorio? ¿Será que se volvieron locos? Si tiene alguna otra opción, envíenos un mensaje de texto con la respuesta que usted considere que es la correcta. Y nos los puede enviar por mensaje de texto, obviamente, escribiendo la palabra YBKE, dejando un espacio, escribe su respuesta y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico, más IVA. Sí, hoy tenemos un solo teléfono, que es el 993-4009. El otro teléfono no está funcionando en estos momentos. Sí, para así aquellas que personas que quieran llamar y emitir su opinión en torno a las noticias o en torno a la encuesta. Y bueno, comenzamos con los comentarios de las noticias. Y comenzamos con este de que Estados Unidos acusó a Irán de actividad subversiva en Latinoamérica y a Venezuela de actividad subversiva en el Medio Oriente. Claro, o sea, más lógico, sí. Exactamente. Y según Psycho Express, Robert Gates está muy preocupado, según sus palabras, por el nivel de actividades verdaderamente subversivas que los iraníes tienen en desarrollo en varios lugares de América Latina, particularmente en Venezuela, donde están seguros que, bueno, que lo iban a mencionar, pero... De todas maneras, es Centroamérica, dijo Gates, durante una audiencia en el Senado estadounidense. Continuó diciendo, están abriendo una cantidad de oficinas y empresas automotrices y lácteas, otra clara referencia a Venezuela, pero que, seguramente por problemas de traducción, no se transcribió correctamente, y una cantidad de pantallas desde las cuales interfieren en cuestiones internas de algunos de esos países, aseguró el secretario de Defensa norteamericano. Bueno, sin duda que estas declaraciones le dan un respiro a la oposición venezolana democrática, que pienso que quedarían sin financiamiento y sin asesoría para enfrentar al régimen dictatorial que lideriza el señor Hugo Chávez. Sí, bueno, eso está más que claro. Ese señor lo que hizo fue decir algo que ya se sabía, sí, que Venezuela apoya las actividades subversivas en el Medio Oriente y que Irán apoya las actividades subversivas en toda Latinoamérica. Exacto. Y bueno, sí, su preocupación, su eterna preocupación, está fundada. Sí, esta noticia que leímos anteriormente, Distortion News, es unas declaraciones de algunos voceros de la oposición rechazando el paro laboral del 2 de febrero, o sea, de ayer, sin haber levantado el paro cívico y petrolero del 2002. Desde la clandestinidad, Carlos Ortega expresó su desacuerdo. Dijo lo siguiente... El inquilino de Miraflores no puede decretar ese paro cuando aún yo no he levantado el mío. Deben esperar a que yo regrese y lo levante, y tal vez lo prolongue otro poco más. Este régimen va de fracaso en fracaso, comentó Carlos Ortega, presidente o expresidente de la CTV. El actual presidente de Fedecámaras, José Manuel González, calificó de irresponsable la decisión del Ejecutivo Nacional de decretar como día feriado el 2 de febrero. Y dijo lo siguiente, Fedecámaras nunca ha parado sus empresas por un solo día. Y además tenemos el paro petrolero en plena vigencia. Entonces, él está reclamando que ese paro de un día no se puede comparar ni de lejos con los 60 y pico días de paro, petrolero, paro glorioso que hicieron ellos, ¿no? Por supuesto. La gente de Cámara y CTV en nombre de todos los venezolanos se perdió más en un día que en 70 días de paro. Se perdió más en un día que en 70 días de paro. Sí, el presidente del Consejo de Comercio dijo, el régimen improvisa un paro que no le llega ni los tobillos a los nuestros. Que si logramos paralizar todas las actividades, largas colas por gasolina y gas, no esta mamarrachada de un solo día. Sí, tiene razón, es que realmente no saben, es que no saben ni hacer paros. No, realmente. No saben nada. Bueno, y según Hallucinations Report, para los monseñores Porras y Urosa, ahora sí debería pronunciarse la ONU ante el genocidio de judíos en Venezuela. Y según Hallucinations Report, nos dice que Porras señaló que la irrupción en la sinagoga sí es un acto criminal, y no como lo han querido descalificar. La incursión humanitaria de Israel en Palestina, como un genocidio de niños y mujeres. Por eso invito al pueblo que esta vez sí salga masivamente a protestar por algo que sí vale la pena. Dijo además que es necesario que el gobierno venezolano trabaje a favor de la limpieza étnica en Palestina y que debería respetar estas creencias. Y por su parte, el monseñor Urosa explicó que este hecho llora ante los ojos de Dios. Se trata de un acto tipificado como genocidio en todas las legislaciones del mundo y que en Venezuela no es nada insólito estas violaciones. Viendo los destrozos causados en esos objetos valiosos, no podía contener la rabia y las lágrimas. Esto me llegó al alma. Así lo expresó el monseñor Urosa. Sí, bueno, otra noticia vinculada con esto es que la conferencia episcopal aclaró a la población que de los 10 mandamientos de la ley de Dios, 7 tienen la palabra no. Exacto. Por lo tanto, ellos deducen que a Dios le gusta más la palabra no. Ellos dicen esto. No es casualidad que de las 10 leyes escritas por el reverendísimo y sacrosanto dedo de Dios aparezca la palabra no en 7 ocasiones, mientras que el sí no aparece ni una vez. Si el sí fuera lo que le agrada a Dios, dijo Monseñor Luker, en lugar de decir no cometerás actos impuros, diría sí cometerás actos impuros, ¿verdad? Claro. En lugar de decir no robar, diría sí robar. Sí robar. claro. Entonces, está demostrado. Demostrado por reducción al absurdo. Desde los tiempos de Moisés. Que de acuerdo con esas leyes, diría sí matar, ¿verdad? Y no diría no matar. Está demostrado que tienen preferencia por el no, las leyes, como los 10 mandamientos. Sí. Y bueno, tenemos esta noticia sobre el Edesma, que votó a más de 7.000 miembros de la FARC. Ah, estaban camuflajeados ahí trabajando en la alcaldía mayor. Y según Escuacas News, el personal guerrillero que laboraba en la obra saneada alcaldía había sido contratado por Juan Barreto para incendiar la ciudad y amedrentar a la población. La buena noticia fue recibida con vítores por la sociedad civil venezolana, ya que por fin alguien le da un pase de factura a Chávez por haber cerrado a RCTFE, que era el canal más antiguo de Venezuela, el cual fue cerrado dejando millones y millones de venezolanos desempleados. Ledesma explicó a los medios de comunicación que él llegó para hacer justicia. Explicó que esos guerrilleros de la FARC son los contratados para agredir con racimos de bombas lacrimógenas a nuestra sede de Globoterror, y se está investigando si en nómina quedan algunos miembros de Hamas y Hezbollah. Ah, ¿qué tal? Sí, bueno, fíjate. Sí, y eso... tendrá que ver eso con la ola de violencia que nos azota. Sí. Por ejemplo, Baduel se está recuperando del quinto atentado nuclear en su contra, porque le lanzan puros misiles atómicos. Él debe estar, bueno, debe ser un gato. Sí, 7 vidas, 9 vidas, sí. No sé ni cuántos son. En el último de los ataques, él decía: oh sagrado Jehová, oh inquebrantables espíritus de mis ancestros gloriosos que me han encomendado salvar a la patria de las plagas apocalípticas. Y apenas dijo eso, le cayeron, bueno, como 4 misiles atómicos. Imagínate. Y bueno, lo levantaron de entre los escombros al agonizante general, quien minutos después, con los ojos visiblemente aguarapados, ofreció una conmovedora y valiente rueda de prensa para expresar su firmeza ante los cobardes ataques del régimen. Sí, y esas bombas atómicas o nucleares, ¿no serían ICE o serían light? Oye, no sé, sí, no, eso no... Eso no lo especifica. No sé qué marca, ni si estaban firmadas en las ojivas firmadas por niños y esas cosas, como se ha visto. Sí, sí, sí. Bueno, creo que vamos a un corte, Emilio. Sí, y ya regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo!